¡Quieto ahí, lamparilla! A este ni lo conozco. Porque soy buen cristiano. Conmigo y con todo mal paso. Por su culpa. Los conservadores tienen la excusa para venir a echarnos plomo. Así que siga su camino y váyase de aquí. Al que se quede, lo van a matar. ¡Lo confundí con otro! ¿Y si usted no era el de las armas? ¿Quién es usted? La justificación la dio el cura, la orden, don Rafael y el plomo, lamparilla. Los hermanos Arias y yo vamos a hacerlo, pero solo a dos. Al cura no lo vamos a matar. Mientras yo viva en Malpaso, nadie va a matar a ningún cura. Soy liberal, pero soy buen cristiano. Demetrio, quedamos en algo, ¿no? Sepa el pueblo que el sacerdote Miguel Ángel Vélez ha sido condenado a muerte por promover el exterminio del indefenso pueblo liberal. Pero, debido a su condición de representante de Dios en la tierra, nos declaramos impedidos para ejecutarle, ya que esto sería estar por encima de las leyes de Dios, y por encima de las leyes de Dios no hay nadie. Pues este cura no va a morir, porque los liberales somos católicos. Y usted no va a contradecirme. Bájala pues, aquí hay muertos. Bájala. Capitán, capitán. Demetrio es un gran amigo al que le debo mucho. Déjelo ir y arreglamos usted y yo. Como haya que arreglarlo, pero entre usted y yo. Demetrio, no pensaba despedirse. ¿Y su tierra? Eso va a ser difícil. Muy difícil. Soborné al capitán Guzmán. Él va a sacar a sus hombres del pueblo todo un día. Demetrio, hágame un favor. Antes de irse, mate al cura. Si no lo matamos, esto se vuelve a encender. Pues el mal paso darlo pronto y que sea lo que Dios quiera. Padre, mucho gusto, Pedro Gutiérrez. ¿Usted dirá qué hacemos con este milagro?